Les recordamos que la tercer monde se escribe con F al final, pero ¿cómo se pronuncia? La tercer monde. Exactamente. La tercer monde, Pequeño Burgués Ilustrado, somos en Facebook. Y en Twitter somos arroba la tercer monde. Del tercer monde. La misma aclaración vale para el Twitter. Bueno, hechas las aclaraciones y las direcciones, vamos a aprovechar para saludar y agradecer una vez más en este programa número 20, merecedor de festejo, en realidad. 20, che, increíble. Lo que pasa es que la oyentada no se da cuenta, pero el lugar está lleno de globos con el número 20 de todos los colores. Sí, está el rojo, por ahí el 20 rojo, el 20 verde, el 20 amarillo. Hay una barra, sí, de tragos. Y está Rodo, a quien le estábamos por agradecer y no le agradecimos. Que se está empinando un... Un champú. champú. Cortesía, el único que mandó. Estuvo bien, ¿no? El presidente, sí, de Olga, sí, Vázquez. Sí. Entrenada y un champagne. Estuvo muy bien, así que estamos acá. Vamos a guardar un poco para el brindis final. 20 programas. Qué historia ya, la del tercer mundo. Increíble. Ya somos el clásico de la radiofonía argentina. Sí, yo creo que sí. Básicamente. Hoy va a ser un suceso. Nos están escuchando Víctor Hugo, Magdalena, sí, La Nata, sí, están todos Héctor juntos. Larrea. Héctor Larrea, Aliberti. Héctor Larrea. Yo lo, sí, lo escucho a Héctor en Radio Nacional. Héctor es otra, el hombre radio. Otra vuelta nacional. Otra vuelta nacional. Que tiene el minuto de Gardel. sí, así un saludo para Héctor Larrea. Sí, maestro. Y tenemos que saludar a la gente que nos saludó. Sí. ¿Quién nos saludó? Y por ejemplo nos saludó Danny Boyle. ¿Quién es este tipo? Un amigo nuestro. Y aparte es el famoso cineasta que hizo Trainspotting, La Playa y Slumdog Millionaire, esa película sobre el pibito en la India que gana un concurso televisivo y terminan bailando todos. Sí. Uh-huh. Ah, es verdad. La típica situación de un hindú que gana, sí, un concurso. Claro, sí, sí, sí. En la India es así, ¿viste? Te vas a las vías del tren y te pones a bailar con todos tus amigos y amigas. Bueno, Danny Boyle estuvo a cargo de organizar la despampanante inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Dice que estaría interesado en organizar algo parecido para los premios LTM 2012. Nosotros aceptamos, así que siempre que cierren los enganchar, claro, por supuesto, claro, que es nuestra onda. No, lo vamos de la a pensar. Casa. Lo vamos a pensar. Hay una cláusula con uno de los integrantes de engancharles que no todavía no está dispuesto a aceptar la participación de Danny Boyle en la organización, cuestiones personales, etcétera. Ah, mira. Bueno. Pero bueno. Buena onda, ¿no? Sí, sí, todo. Gracias, bien. Gracias, todo bien. Vamos a estar hablando en un rato, probablemente, ¿no? De Danny Boyle y su inauguración de los Juegos Olímpicos. Un abrazo grande para él. También mandó un saludo el ingeniero Mauricio Macri y jefe de gobierno. Mira vos. Nos saluda e invita al Fe Vida 2012, el primer mega encuentro de espiritualidad de Latinoamérica, donde dará una conferencia intitulada El amor a lo público. Nos insta a no perdernos el programa completo del encuentro, pues disertarán en él muchas figuras públicas. Nada, esto sí. El amor a lo público. Es un reconocimiento, ¿no? Que nos salude el jefe de gobierno, sí, de la ciudad. Lo interesante es también las otras conferencias. No, lo del FEVIDA es una cosa de locos y locas. No es para no perdérselo. Va a estar el doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, sí, de la Nación Argentina. ¿Qué hace Lorenzetti ahí? Brindando una Nadie conferencia lo puede intitulada El amor a la tierra. Ah, porque es uno de los jueces ambientalistas. Va a estar Norma Morandini, no, candidata, no, a vice por el... ilustres. Va a, sí, estar, sí, Ali Paluch, Cintia Houghton, Ravi Shankar, Viviana Rosichner, Bernardo Estamateas, La filosofía del entusiasmo. Está en una de las noticias, no vamos a decir cuál. Ah, bueno. Podemos comentarlo. Tiene que ver un poco con que, como nos vamos a contarle un poco de la cocina, de la producción de este programa. Evidentemente, pasan. Sí. El trabajo integral, no, esta no ha sido la ocasión. Está faltando la comunicación. La división del trabajo tiene sus cosas. Trabajo. Por eso, por ahí hay partes del programa que se repiten exactamente igual. Es que... Pero ustedes no se preocupen. Vamos a darle una vuelta más a esto. Porque también es que... habla de nuestra coherencia. Claro, somos, claro, tan orgánicos que nos dividimos las buenas y las malas y ponemos las mismas noticias. Pero bueno, puede pasar. Bueno, tenemos otro saludo. Edu Vázquez nos saluda, ese ex baterista de Callejeros y Femicida, que escucha el programa desde la cárcel y desde afuera de la cárcel también. Y dice que quiere venir a visitarnos algún día al estudio. Debe ser un momento interesante para Eduardo Vázquez, porque debe ser la primera vez que alguien desde la progresía o desde alguna progresía lo defiende, ¿no? Sí. Es verdad. Hay muchas voces que... Qué terrible. Qué cosa, ¿eh? Vamos a discutir esta cuestión, ¿no, Tristán? No sé, a mí me pone tan mal que puedo empezar a gritar para todos lados. Estoy enfermo esta semana con este tema. A punto de salir una nota en letercermon.com acerca del tema. Esperamos que la semana que viene. Es posible. Si nos referimos a la salida de los presos, ¿no? Sí, a toda la temita que se... Polémica nacional. Polémica. Hubo... Hay, en una de las noticias hay una referencia a esta cuestión. Pero ¿cómo estamos? Pero bueno, nada más. Hecho el largo preámbulo, es hora de empezar a musicalizar el día, día gris, lluvioso, desesperanzador. El tema que vamos a escuchar tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando recién. Ah, ¿con Edu Vázquez? Sí, a ver, ya que suene. Son los Clash. Policías y ladrones. Ah, bueno, mira qué bien. Así que lo escuchamos. Hear me. Do it up, do it up, do it up, do it up, do it up, do it up. Sermón se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. Escuchábamos Police and Thieves de The Clash, Policías y Ladrones, siendo las 23. Siendo las 23 minutos que pasaban de las 20. Sí, yo digo, tan rápido terminó el programa. No, tenía todo pensado. Estamos en el Tercer Sermón Radio, en Radionauta FM 106.3. Uh-huh. Y ha llegado el momento de una de las secciones en la cual intentamos rescatar algún personaje que quizá ha tenido preponderancia o ha sido nombrado durante la semana, ha tenido alguna importancia, claro. O un total desconocido que sacamos del baúl de los recuerdos. Sí, como es este caso. Me parece. Claro, para transmitir a las nuevas generaciones un poco, sí, de conozcan. Y además es una de las secciones del Tercer Mon que es multimediática. Si te pones a pensar, es prescindible la multimedialidad, ¿no? Porque alguien se puede imaginar, se acuerda la cara y demás, pero el que quiere se mete al Facebook del Tercer Mon, uh-huh, y de alguna manera rellena lo que está escuchando. Lo coteja. Qué bueno. ¿Y eso se puede hacer? Eso se puede hacer, sí. Pleno siglo XXI estamos. Bueno, entonces vamos a decir quién está en el portarretratos del día de hoy. Es nada más ni nada menos que... A ver, para que tengo el nombre así del real. Gustavo Radaeli. ¿Y quién es Gustavo Radaeli? Más conocido como Machito Ponce. Machito Ponce. Un completo desconocido por mí hasta que me mencionaron acá que era el autor de esta canción. A ver, vamos a darle un poquito de volumen. Se ponen a bailar acá el festejo de él. Vigésimo programa de Le Tercer Mon Radio. Y suena. ¿Qué pasó? Bueno, un efecto de sonido de láser. Los 90, con estos efectos de sonido. Bueno, se la limita el Machito Ponce. Sí, Machito Ponce es un cantante y compositor argentino. Por ahí desmitificando a los que piensan que él es en algún lugar de Centroamérica, por su acento sobre todo. Él nació en Wilde, el 31 de agosto de 1965. A ver, Machito Ponce. ¿Por qué habla así? Vive de juerga, se pone a la vista para salir en toda la revista. En toda la revista. Sí. Es como el Latino Solana. Sí. Claro, sí. Es él. Es conocido por haberle dedicado un tema a Samantha Farjat, testigo de una causa de drogas que involucró, entre otros, al por entonces manager de Diego Maradona, de Guille Coppola. Uno de los affairs. Sí. Más trascendentales de la historia de la televisión argentina. Latinoamericana. Probablemente. Bonaerense. Uno de también. Los íconos de los 90. Si uno tuviera que hacer una película sobre los 90, no podría dejar pasar el affair del jarrón, Natalia, Samantha, Mauro Viale, Samid de fondo. Samid ahí revoleando una piña. Sí. Pero Samid pervive, gracias a Dios. Samid, sí. ¿Cómo se llama? Como el ave fénix. Samid. Había otro jugador de fútbol, bueno, no me voy a acordar. ¿Jugador de fútbol? Sí. ¿El hijo del viento? No, bueno, sí, él también es noventoso, pero... Bueno, no me lo voy a acordar. No, Pascualito Rambert. Sí, también. El morrón Rochen. afiliado a este affair. Ah, no. Bueno, como vos... El Gallego González. Puede ser. Puede ser, sí. No sé. Bueno, no importa. Bueno, seguimos con Machito Ponce. Sí, como podemos cotejar con lo que se escucha de fondo, en sus primeras producciones el Machito fingió un acento caribeño, dándole a su música un tinte centroamericano, artilugio mediante el cual obtuvo un éxito en la década de 1990. Maestro. El artilugio con el cual mucha gente sigue un robando. Precursor, sí. Vamos a decir lo que es también. Sí. Durante el Festival de Viña del Mar en Chile y en varias de las giras por Latinoamérica y España en 1992, integró como músico invitado la reconocida banda pop argentina Desacados. Desacados. Y luego se dedicó a componer temas, jingles, publicitarios y realizó varios proyectos como productor. Ojo al piojo. ¿Vive todavía Machito Ponce? Si seguís leyendo lo que escribió la producción, te vas a enterar. Bueno, sí. En 1995 editó su primer álbum llamado Ponte a Brincar. ¡A brincar! ¡Qué ladrón! Brincar. Que vendió más de 50.000 discos no. Y tenía que subir los temas. Póntelo. Pero... Ah, es el mismo tema. Sí. Póntelo, Ponce. El paréntesis también está. Mi pana el condón. Pana, qué pana. Claro, era un tema hecho para educar sexualmente. También es pionero en eso. Después salió el tema de. ¿Cómo se llamaba el de Damas Gratis? Era. Si no hay triqui, no hay bam. Bueno, él escribió Póntelo, mi pana, el condón. Claro. Qué bárbaro. Y después compuso Esa mujer puede acabar contigo. Short Dick Men, que sería hombres de pito corto. Y te voy a poner a gozar, como no podía ser de otra manera, y entre otros. Que puede ser, no sé, entre gozar, bailar y, sí. Y muévelo. Y Dick. Gozando al ritmo de la música, lo puedo haber compuesto Machito Ponce también. Sí. Acá tenemos un dato de la actualidad. Sí, vamos con la actualidad de Machito. Que hoy en día, además de presentarse con la versátil banda Roquestra Mark 4 en un bar de la zona de Palermo, Radaeli conforma el equipo de Somos Tango Edición Nacional. No. Programa conducido por Jorge Weisburg, que se emite por Radio Provincia AM1270 y FM97.1. Ah, muy bien. Sí. Es un tipo que... Un laburante. Un comodín. Sí. Qué bien, un perseverante también. Podríamos invitarlo acá al estudio para charlar un poco de Somos Tango Edición Nacional. Sí. Capaz que está con la REA. Y de también. La REA. De la Roquestra Mark 4 también. La Roquestra Mark. Estoy viendo la foto, tiene un parecido a Dante en los 90 también, a Dante Spinetta. Sí, tiene toda esa onda hip hop. Sí, sí. Bobby Goma. Bobby Goma. También. ¿No? Pero la bandana negra, los anteojos rojos. Está como para ver una película 3D ahí en la foto. Sí. ¿Qué pero cosa, qué Machito? Temazo. Ustedes, porque ahora lo escuchan y te lo acordás, pero los otros temas también. Los escuchás y te los acordás, yo te lo juro. Sí, yo no sé si tengo tanta discografía. Disco rígido. No es un muchacho de discografía, sino de singles. De singles, claro. O sencillo. Bueno, ha pasado la sección del portarretratos. Un humilde homenaje, ¿no? Pueden entrar al Facebook a comentar la foto del amigo Machito Ponce. Si quieren. Si les parece. No lo vamos a le está poniendo un revólver en la cabeza a nadie. Acá nos dicen que le gusta rodearse con los poderosos a Machito Ponce. Pero no sé qué tantos poderosos habrán Radio Provincia ni en. Somos Tango la Marca 4. Porque así decía este tema. Ah. Samantha, she likes a rodearse con los poderosos. Así lo decía. O sea, abre comillas, she likes rodearse con los poderosos, cha-cha-cha, cierra comillas. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Un integrante de la nueva trova, ¿no? Sí. Después de Silvio Rodríguez venía Machito Ponce con temas de actualidad y política. Ojo, aquí está. No sé escuchar, pero... Bueno, después lo escuchás en casa. Después lo escucho en casa. Y lo escuchás en casa cuando escuches el programa en diferido, porque les recordamos a los oyentes y a las oyentas que si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer el sábado, el domingo, mañana quizá. El mes que viene, nadie. Desde la página de Radionauta, radionautafm.wordpress.com, uh-huh. Y también desde, obviamente, letercermont.com. Donde vamos archivando todos los programas que tenemos ahora. Los puedes escuchar todas las veces que quieras. Sí, los de Letter Sermon, radio. Y los del resto de los programas de Radionauta. Sí. Que están todos muy recomendables todos en la página. Tenemos que pasar a la siguiente. Sí, lamentablemente es casi necesaria esta sección. Yo digo, en los tiempos que corren es catártica. Es higiénica. Otra vez se vincula con Con los 90. Sí, con los 90 y con las noticias que vendrán después. Sí, bueno, yo, es hora de dejar de repetir. Pero bueno, no, no está de más desearle la muerte hoy. No, me encanta desear la muerte. Sí, se lo tenemos que hacer. A la vedette, ¿no? Actriz, cantante no. No. Pero si buscás, Amiga de los Poderosos también. Amiga de los Poderosos, cha cha cha. Siempre. Sin más preámbulos, Moria Kazan, nuestra elegida para morir, ¿no? Enfrentarse a la parca en breve. ¿Qué ha sido noticia esta semana? Sí, porque fue detenida en el aeropuerto. Bueno, seguro ya lo saben porque salió hasta, sí, hasta en la sopa. Mirá la frase. La frase vanguardista que te tiré. En la cadena nacional del miedo y la desánimo, esperanza. Sí. Fue detenida en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi del Paraguay, acusada de supuesto hurto de joyas valuadas en un total de $82,000 estadounidenses. Moria se declaró inocente, pero no pudo volver a la Argentina hasta. Ya volvió igual, ¿no? Sí, ya volvió. Sí, volvió. Información vieja. Bueno, hasta no prestó ocasión frente al juez. Sí, parece que le prestaron unas joyas para un espectáculo. Y se las guardó en la mochila y arrancó. Arrancó para el Silvio Petirossi. Se subió al avión y le dijeron: che, Moria, te olvidaste de volver las joyas. Así que. Uy, boludo, me colgué. Pero la llevaron de los pelos frente al juez, parece. Sí, sí, Moria Kazan. Sí, controvertidísimo el caso. Además con el pueblo paraguayo que está sufriendo. Está pasando por un mal momento. Sensible. En la última cita es que le robe las joyas Moria Kazan. Y le encajan. Era un buen momento para establecer la pena de muerte en Paraguay. ¿Por qué no la. o no? En un tribunal revolucionario, por ejemplo. La pasada por armas. Bueno, vamos a hablar un poco de quién es Moria Kazan. Dice, entró a trabajar en el Teatro Nacional con 23 años y debutó como vedette en los años 70 en la obra Cuando la abuelita no era hippie. No quiero ni imaginarme. A partir de ese momento fue contratada para participar de las revistas presentadas en la calle Corrientes por cómicos como Adolfo Stray, José Marrone y Dringue Farías. Al último no lo conozco. Sí. En 2005, si lo recuerdan, fue candidata a diputada nacional. ¿Se acuerdan? Por un partido, el Partido Federal del Centro. Partido Federal del Centro, qué grande la. No, terrible, terrible. Protagonizó más de 20 películas junto a Susana Jiménez, Porcel, Olmedo y Tato Bores, entre las que se destacan Los Doctores las prefieren desnudas, Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, Expertos en pinchazos y A los cirujanos se les va la mano. No. Qué sí, títulos, sí. ¿No? Son como los de Machito Ponce. Sí, tremendo. Sí. Bueno, Moria es furibunda defensora de la dictadura militar y profundamente racista. Sí, sí, sí. Por eso le estamos diciendo la muerte. Sí. En este instante también, porque tampoco es que le elegimos al azar. No es una cuestión de. Tiene un no puntuario. Es un capricho, digamos. No. Tampoco es mera actualidad que la metieron presa, no. Y tampoco es mera actualidad que. Le queremos hacer la muerte. Yo sé, sí. Hace un tiempo que la tengo junada. También fue famosa por inaugurar una playa nudista. Una playa nudista, es verdad. En la ciudad de Mar del Plata. Precursora. A la cual bautizó Playa Franca, con K. Ah, mira. Ah, ojo. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Ojo, ojo. Nacha Guevara. ¿Se imagina Moria testimonial? Yo pongo el voto. Igual yo creo que. Hace poquito dijo que le apoyaba a la cretina. Condujo programas de talk shows como Amor y Moria, La Noche de Moria, Entre Moria y Vos y Entre Moria y Vos por América TV. En uno de los cuales fue invitado Jorge Altamira. No, eso fue A la Cama con Moria. A la Cama con Moria. En los años 90, que Altamira sigue reivindicando, lo cual no me parece mal, no, porque dice que en ese momento ningún otro medio le daba cabida. Ah, mirá. Igual era un poco fuerte ir a la cama con Moria. Con Moria. En los talk show popularizó la frase: si querés llorar, llorá. Sí. No, eso es increíble. Sí. Yo cada tanto, una vez por año, una vez cada dos años, voy a YouTube y vuelvo a ver todos esos programas de Moria, porque realmente me hacen bastante bien. Qué ganas de autoflagelarte. Son increíbles, son comedias espectaculares. muy rápida de lengua, Moria Kazan. Sí, eso hay que reconocerlo. Es muy verborrágica y muy hábil para decir cosas. El otro día dijo que Nazarena Vélez era, ya me va a salir, un eructo fecal. Una cosa así. Fuerte. Sí, muy fuerte. Bueno, es una representante del menemismo más recalcitrante y muy amiga del patilludo. Sí. De hecho, creo que él la padrinó. Estamos pasándonos en supuestos, pero me parece que él la padrinó. No es muy periodístico, no importa. La padrinó cuando se presentó candidata a diputada. Sí, este Partido Federal del Centro era un eufemismo para decir menemismo. Sí. Bueno, estuvo casada con Luis Badalá luego de la separación de Mario Castiglione. El hecho terminó en escándalo de divorcio por una infidelidad del ventilado todo en televisión en el programa de Susana Jiménez. Que después hizo un programa, ¿se acuerdan ustedes? Con los dos ex maridos. Castiglione, que es el papá de Sofía. De Sofía Gala. Sofía Galaporro. Tenemos todo el... Sí, Sofía Galaporro. Y el otro, Luis Badalá. Y que estaba Mori, no sé si no estaba desnuda. Era una cosa muy bizarra. Sí, podría haber ponele que venía antes de Café Fashion. Una cosa así. Sí, sí. Qué tiempos, ser. Qué tiempos aquellos. Sí. Como que le estamos deseando más simbólicamente la muerte. O sea, se la deseamos de verdad, porque de alguna manera estamos deseando que se muera, sí, pero también todo lo que a ella lo que representa. Representa, sí, más el mensaje que queremos dar. Pero, o sea, que se muera igual ella. Sí, además ya tiene un montón de años. Pero bueno, no, lo que digo, también fue víctima no, de infidelidad. No, somos fervientes defensores de los derechos humanos, de los derechos humanos. Vamos, sí, por la vida. Pero con desear. Sí, digo, también nos muestra un poco de la complejidad de la vida. Por supuesto. El que ella haya sido violentada en algún punto por sus exparejas. Sí. Si se quiere. Fue víctima de una infidelidad. Sí. O sea, fue víctima. ¿Podemos estar hablando de violencia de género? Nos estaría faltando. ¿Qué? ¿Por una infidelidad? No sé. Es demasiado mucho. Depende. Le pegaba, me parece también. Ah, no, si le pegaba, sí. No sé. Pero, ¿cómo le pegas a Moria? Te pego. Estás inventando, aparte. Moria es grandota. Se sabe defender. Igual, sin pegar la violencia de género. Claro. Sí. Pero bueno, salgamos de este brete. Este berenjenal. Sí, sí. Bueno, podemos hablar de nuestra una sección estructural, porque es el tema de la semana, vamos a decirlo. Que no es Moria Kazan. No. Hablaremoslo. Damos vuelta a la página. Hay la foto que veo de Moria acá que pusimos en el Facebook, que es peligrosa. Sí, es muy peligrosa. Es como que llama la atención. Pero bueno, pasemos del tema Moria Kazan. Que la gente opine. Que la gente opine, sí, y que llame, por favor, que llame. Sí. Y que diga lo que quiera. Si la quiere defender a Moria, acuérdense, 512-1690. Con un me gusta no nos alcanza, díganos no. algo. O sea, igual con si nos tiran un me gusta también. Sí, está nos todo gusta, bien, gracias, pero vamos a pasar al tema de la semana. Les recordamos que el tema de la semana, un poco lo que intentamos hacer es tratar de salirnos de lo que es la agenda mediática hegemónica y por ahí proponer algún tema que no esté, sí, tan sobre el tapete. En realidad, salirnos de la cadena nacional del miedo y del desánimo. Claro, como hicimos hoy. Así que, como hacemos habitualmente, vamos a presentar el tema, vamos a escuchar el tema del tema, que es la canción alusiva, que de alguna manera elegimos para que represente, uh-huh, y después vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Bien. Barcelona. We'll be right back. perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hay veces no sé. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation. My guiding inspiration. Ya demasiados signos como para anunciar el tema del que igual ya lo dijimos, ¿no? A mí se me puso la piel de gallina hace 5 minutos cuando empezó el tema de escuchamos Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, sí, que fue el tema de los Juegos Olímpicos de Barcelona, por si no se habían dado cuenta, del año 92. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Acá, ¿cuánto lirismo? Sí, terrible. Y ahora tenemos de fondo otro. Otro ícono del deporte y del cine, de la música en general. Y de la cámara lenta. Este sí, tema verdad. Es uno de los íconos de la cámara lenta. El himno de la cámara lenta. El himno de la cámara lenta. Sí, sí, sí. Es el tema carroza de... Se llama carroza, si sí, no se ve. No se ve, pero estamos haciendo una cámara lenta. Deberíamos empezar a hablar un poco más pausado. Pero bueno, qué cosa los Juegos Olímpicos, sí, ¿eh? Sí. ¿Qué tema? ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos? Carroza de Fuego de John Vangelis, de la película del mismo nombre, Carrozas de Fuego. ¿De qué trata la película? La película trata de dos atletas ingleses, que son los dos, bah, en realidad varios más, pero dos. ¿La viste o...? Sí, la vi, la tenía grabada en un VHS. VHS, sí, la vi 19 veces. Que es uno que se llama Abrams, que era judío, que en Inglaterra... 19 veces, sí. De verdad. No, en serio. No, y que no era muy bien visto en Inglaterra. ¿Por qué? Porque era judío. ¿En qué momento? Años 40, por ahí. Que van a jugar unos Juegos Olímpicos a París, y está él y uno que era escocés, que era cura, y que no corre un domingo porque tenía que dar la misa. Que es uno de los momentos con más tensión de la película. Qué peliculón. No, está buena, en serio. Y trata mucho de esto del espíritu olímpico tan en boga en estas semanas. Sí. Qué fuerte la inauguración. Qué fuerte. Sí. La vi entera. ¿Entera? Entera. Pero duró como 10 horas. Cuatro horas. Estaba con mi abuela. Yo vi una parte del desfile. Sí, es la peor parte. Creo que vi la peor parte, sí. Hasta Bonadeo decía, bueno, como que está aburrido esto, ahí sale Botswana, el abanderado, sí. Es un chabón que levanta pesas. Todos igual. Y así, sí. así. Sí. Muchos atletas. Vi cuando salió Inglaterra. ¿Qué manera de militar las light alguno, ¿no? En el Barenboim. Ah. No, pero está... Corte horrible. Estábamos jamás de Ali. Estaba Ali. Sí, grosso. Pobre, Ali está, no se puede mover. Estaba arruinado. Tocó la bandera y siguió. Sí. Pobre, un gran personaje. Pero qué manchado. No, manchado no voy a decir manchado porque es peyorativo. Pero qué impregnada o impregnados de política que están los Juegos Olímpicos siempre, históricamente. Históricamente. Sí, sí. Mucho más que los mundiales, por ejemplo. Sí, es verdad, tenés razón. Probablemente. Sí, y los Juegos Olímpicos son otros juegos desde la erupción de la televisión. Claramente. Sí, pero el tema de los boicots. Sí. De los bloques de los países socialistas. Está el capítulo de los Simpsons ese que, sí, que Krusty hace la promoción de las hamburguesas. Que cada disciplina que ganaba un equipo estadounidense regalaba una hamburguesa, y pues justo el boicot de la Unión Soviética, entonces claro. Estados Unidos ganó todo. Y tuvo que regalar hamburguesas, sí, Krusty. Para trocha y moche. Y bueno, y la inauguración también mostró un poco la opulencia. Mirá que yo soy fana de los británicos, pero... Hubo como una apología a la historia británica, sí, ¿no? Del agrario. Una bronca. Muy, muy centrados en sí mismos. ¡Qué bronca! Por la positiva también puede decirse el carácter multicultural adentro de Inglaterra. Si se fijaron, todos los protagonistas de los actos eran o mulatos o asiáticos o negros. Es un resultado de su... descontrolada política colonial, ¿no? Que claro, se derrumbó sobre sí mismo. Sí, sí, sí. Sí, fue dirigida por Danny Boyle. Sí, que nos mandó saludos. Le mandamos saludos también a él. También le mandamos. No, los momentos estelares fueron cuando se tiró la reina del helicóptero con James Bond. Mr. Bean tocando el tema que están escuchando de fondo en este momento. Muy buen momento. Sí, cómo me gusta Mr. Bean. Sí, sí, muy bien. A mí en el colegio me decían que me parecía a Mr. Bean y era un insulto fuertísimo. Es jodido. Es fuerte, jodido. Sí, es fuerte. Cuando me cortaba el pelo. Se ríe acá el operador técnico. Y después a Paul. Paul McCartney, que está hecho una vieja, que debe tomar el té con la reina. Sí, sí, todos sí, los viernes. Debe ser más foto pesado, clásica. Paul, debe sí. ser un y, gomazo. Y el gesto de militante light de haber cobrado solo una libra esterlina. Qué divino. Eso es genial. No como los artistas nacionales que chupan al Estado. Sí. Claro, los quecos para vos. Los sicarios que... Sí. Sicarios. Que le matan la plata al Estado. y los Arctic Monkeys también cobraron. O sea, tocaron dos temitas nada más. Sí. Sí. Y uno de los Beatles, no tiene sentido. Come Together. Tocaron después. Mientras unos sujetos en bicicleta, sí, y alas. daban vuelta. Era un homenaje a Pocho Leprati. Sí. Sí, sí. Era el homenaje a, al ángel de la bicicleta. Sí. Yo, no a mí creo. Me pareció mal. Yo veía a todas las delegaciones salir y ponele, salía la de Francia y estaba Hollande y saludaba así con su esposa. Salía ¿no viste la de Alemania? No, no la vi. ¿Qué pasó? Polémico momento, porque pasó la delegación alemana y enfocaron un viejo, vaya a saber quién era, sí, que hizo el saludo nazi. Ah, divino. Está grabado. En serio, Bueno, sí, salían otras, saludaban los presidentes, salía la Yankee, saludaba a Michelle Obama. Salió la británica, última fiesta, momento de descontrol en el estadio, enfocan a la reina, se estaba arreglando las uñas. ¿En serio? Cualquiera. Estaba ahí boludeando. Pero se había acabado de tirar en paracaídas. Bueno, hubo unos famosos Juegos Olímpicos de Berlín en el 36 que fueron como el Mundial 78 acá. Claro. Y que ganaron todos los alemanes. Que están filmados, ¿no? Por esa, una famosa película. Sí, ¿cómo se llamaba la de? No me acuerdo. El Triunfo de la Voluntad. No. Sí. El Triunfo de la Voluntad. El Triunfo de la Voluntad. La de Goebbels. Claro, pero la directora de cine fue famosa por esa película, parece que está muy bien filmada. Que formalmente muy, muy vanguardista. Sí, bueno, pero eran nazis también. Eran nazis. Una lástima, esa contradicción. Así que sí, los Juegos Olímpicos, yo estoy muy contento de que estén los Juegos Olímpicos porque no soy un gran consumidor. Porque tenés de tele. Claro. Y no soy un gran consumidor de televisión, pero últimamente a cada rato prendo el televisor y me encanta cambiar. Hay cuatro canales que pasan los Juegos Olímpicos y veo los cuatro. Y está al mismo tiempo. En todos Bonadeo al mismo tiempo también. Bonadeo, no sé. Es un capo, me parece, Bonadeo. Sí. A veces se torna un poco pesado. Porque tiene el mismo tono para todo. Y... Sí, yo a veces no lo banco. Pero tiene el programa ese con Petinato hace. ¿O con Quilés? Orsay. No, lo bancamos. Hay que bancarlo por banco, eso. Sí. A Bonadeo lo. Además, adelgazó un montón. Y es que labura. Está todo el día transmitiendo. Hay que estar todo el día transmitiendo, sí, sabiéndose los nombres de cada gimnasta artístico y saber qué es bueno y qué está bien y qué está mal, sí, en cada disciplina. Ese chabón saltó bien o mal, Bonadeo lo sabe. Sí. Igual, igual yo... te puede mentir tranquilamente porque vos, sí, no sabés. Es muy probable también. Y podés, con dos Juegos Olímpicos que lo veas entero, ya podés opinar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claramente. Qué fácil. Soy experto en la disciplina. Contanos tu disciplina favorita. Me gusta mucho la gimnasia artística. Me gustan las anillas, el caballete. En serio, las barras. Yo las vi ayer. Simétricas, paralelas también. Ah, son diferentes. Son diferentes. Claro, unas son. Una está más arriba de la otra y la otra están más pegadas y a la misma altura. Y a la altura del pecho. A la altura del pecho, que sí, sí. Y hacen unas cosas que son impresionantes. ¿Y el objetivo es cuál es? ¿Demostrar la habilidad? ¿Hacer una coreografía linda como un baile? ¿O qué es lo que son las dos cosas? Es como la perfección del movimiento. Hay requisitos mínimos, sí, claro. Y ahí está el toque de la creatividad del, claro, atleta. Y por supuesto, muy influidos por una estética occidental. Por eso los gimnastas exitosos son o rusos o yanquis o... Pero los rusos. Bueno, no, sí. Pero a los chinos les va bárbaro también. No importa. Bueno, no, pero no hay negros, por ejemplo. Eso quería decir. El movimiento vamos a decirlo yankee. Así, blancos. Está bien. Ajá. El movimiento negro es distinto. Y no necesariamente menos bueno. ¿Estás diciendo que es peor? No esto por eso. Ah. Los jueces están muy influidos por esa. Y los negros blanca. Corren los negros, la posta 447. Está el grosso de Usain Bolt. Sí, pero todavía las pruebas de atletismo no empezaron. O esa me las quiero ver. Y a la nigeriana, esa que acusaron de ser un hombre. ¿La acusaron de ser un hombre? Sí, es una piba pobre que es gigante y. En muy... todos los Juegos Olímpicos hay un caso de eso. Sí, es una nigeriana que gana y le dijeron, no, chabona, tenemos que hacerte un test porque vos sos un pibe. Y se lo hicieron, la humillaron enfrente de todo el público y salió que era una mina, ¿no? Mira qué fuerte. No, la polémica de hasta ahora de los juegos es unas que de badminton que fueron a menos. Coreanas, ¿no? O chinas. No me acuerdo. Son como las. Pero ¿qué hicieron? ¿Onda apostaron a que perdían por goleada? Para evitar un cruce en semifinal, como si te dijera. Estamos manejando un rigor periodístico de la puta madre. Ah, bueno, entonces vale, para mí vale. Sí. Bueno, no, pero ahí está el espíritu olímpico. Claro. Pero, fundamentándose en el espíritu olímpico, no solamente le echaron a ella, sino supuestamente había como un complot. Se acabó todo. Echaron a dos o tres países. Ah, bueno. No, vamos buscar, lo podemos buscar también. Sí, para un genocidio fue. Sí. Pero claro, se dejaron perder y por esa actitud antideportiva las echaron. Y las minas dijeron, o sea, sí, jugamos más distendida, pero porque para no cansarnos. A mí me parece perfectamente válido. Ya estábamos clasificadas. Sí. No claro. Soy un experto en bádminton. No. Es como un pero... hockey. No, igual el bádminton es lindo porque le pegan con una violencia tan impresionante a la pelota. Y tan despacio sale la pelota. Es tan simpática la pelota de bádminton. Sí, sí. Porque cumple ese efecto. Vos le pegás lo más fuerte que podés y la pelota vuela. Con la banda de sonido de Banshee. Sí, no estoy encontrando. A ver, Londres acá. Bueno, y después tenemos a la Legión Argentina que, como que todavía siempre, no ganó ni una medalla. Ni una medalla. Renuncie, Montonero, sí. Bilardo. Quien sea el jefe de la. ¿Viaje de egresado? ¿Qué onda? Sí, sí, se fueron de joda. Hoy ganaron las Leonas. Cagando. Y la generación dorada. Cagando contra Túnez. Hay que ponerle la generación. Y los gladiadores. A los muchachos del handball. Paren que estos apodos no los tenía. La generación dorada de los gladiadores. Los gladiadores son bien. Que ganaron el primer partido en la historia de los Juegos Olímpicos. Qué bárbaro. Pero bueno, y los no sé murciélagos. Qué bueno es malo eso. Nah, sí. Eso deben ir a los paraolímpicos. Ah, los ahora, murciélagos. Se me ocurre. Yo estaba pensando en Batman. O en ¿qué Garzón? Onda? O sea, los murciélagos. Los chabones se robaron los pocos animales que hay ciegos en el mundo son los murciélagos contra los topos. Y, los topos. Y no debe clásico haber mucho más mundial. Contra los gusanos. Sí. Sí. No, no sé, no sé. Igual los paraolímpicos, ¿cuándo son? ¿No son en el mismo lugar? No tengo la más mínima idea. Como cerca, antes, sí, o unos meses después. Puede ser un par de meses. No sé. Bueno, pero me encantan los Juegos Olímpicos. Me parece las, bárbaro. Las ocho jugadoras fueron. Estamos hablando del escándalo de bádminton. Volvemos. Porque me pareció fuerte a mí. En el escándalo en el bádminton olímpico. Ocho jugadoras, dos parejas de Corea del Sur, una de Indonesia y otra de China. Atención con las nacionalidades. Fueron excluidas por no haber hecho todo lo posible para ganar. No, pero ¿quién juzga eso? Es un criterio muy subjetivo. Sí. Y estando en un país imperialista, ¿qué vas a hacer? Atenta contra el espíritu olímpico. Un fallo polémico también para la judoka argentina. Ah, se recalentó. Paula Pareto. ¿Platense? No sé si es platense. Ah, porque viene a platense. Puede ser. Paula Pareto, que perdió por un fallo polémico. Que también el judo es imposible de saber quién gana o quién pierde, porque están todo el tiempo agarrados en el piso. Y siempre, y hasta los que te ponen el puntaje se confunden. ¿Viste que se confunden? Vuelven según los fallos, porque tampoco entienden cuál el fallo. Sí. Sí. Después hubo un piquete de una coreana en una prueba de esgrima que se sentó a llorar. ¿Un piquete de ojo en esgrima? No, complicado. Claro. Se sentó a llorar y hasta que no revirtieran el fallo no se iba a levantar. Posta. Cuestión, pasó a la semifinal y perdió. Ah, pero vale. Valió el esfuerzo. Hizo todo lo posible para ganar. Hizo todo lo posible para ganar y además se valió de un método legítimo de lucha. Por supuesto. Sí. Está del Julián, Potro también en semifinal ya. Contra Federer. Puede ganar una medalla. Un abrazo al Potro. ¿Qué onda con esta idea que hay de que los atletas y las atletas olímpicos son como superhombres? Y super mujeres. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí. ¿Y en qué sentido? Son impresionantes. Las cosas que hacen son impresionantes. En serio, el otro día igual le entrenan muchísimo, ¿eh? Ah, pero mira el dato que nos estás tirando. El otro día dije revelador. Phelps es el que más medallas olímpicas en la historia. En la historia de los Juegos Olímpicos. Ha conseguido. 20 tiene. Tiene a pesar de drogarse. Sí, como 40 kilos en medallas olímpicas. Mirá vos. Que los funda y los venda. Sí. Que estuvo en los 4 años entre Atenas y Beijing, solo 4 días no entrenó. Ah, bueno. Y se la pasó fumando porro. Y después, y ganó y se fue fumando porro. Lo que haría cualquier tipo claro. que hizo lo que hizo Phelps. Que entrenó 360 días. 361 días. Claro, 4 años. 4 años. Bueno. Más, claro, sí, como 1000. Un enfermo mental. Sí, sí, bueno. Sí, yankee. O te matan en un cine o. o sos Phelps. O 20 medallas de oro. O sea, y encima te degradan por fumar problema. Es un sociópata, Phelps. Perdieron una carrera en las postas, 4x100. En la última brazada. ¿Y le salió? ¿Cuándo? Hace unos días. Que lo salieron a matar. Justicia. Porque dijeron cómo iba a ser un grosso, qué sé yo, y al final no. Es un pobre Phelps. Tengo dos preguntas basadas en mi curiosidad. Una es, ¿vieron las... Sigue sonando mientras tanto. Sí, por supuesto. Carrozas de fuego. ¿Vieron las uñas pintadas de las que hacen natación? No. No. Se pintan todas o casi todas las uñas con la bandera de su país. Pero con un nivel de detalle increíble. Mirá que las 10 uñas de las manos. Ese es el espíritu olímpico, ¿ves? ¿Es el espíritu olímpico? Sí. Esa era mi pregunta, en realidad. Cierra Blur. ¿Cierra Blur? Ah, bien ahí. Y otra pregunta. ¿En qué? ¿En 100 metros llano? En 100 metros llano. Sí, de Monalbar. Tarda. Solo de guitarra. 3 minutos en los 100 metros llano. ¿Qué onda con los rumores que hay de que en la Villa Olímpica el sexo es moneda corriente? Y sí, imagínate. Sí, están todos los países juntos. Es como una fiesta de... Es como Bariloche. Pero... Zarpado. Tres o cuatro veces más. Es como un grisú. Es como un grisú, sí. Y el dato que me gustó de la Legión Argentina fue que al que más fueron a ver, o sea, la mayor cantidad de atletas que fue a ver a alguien solo, fue al que juega al ping pong, que es de origen chino. El mendochino. El mendochino. Es de Mendoza el pibe y chino también. Y la una es tintorería. Como no podía jugar al ping pong, Perdió, pobre. Sí, perdió, pero bueno. Igual es un partido ganó igual. Sí, Liz Unión, una cosa así. Hay que reconocer que entre un partido de fútbol de la televisión y uno que puede llegar a jugar uno, hay ciertas similitudes. Pero entre un partido de ping-pong que juega uno y uno que juega al mendochino, son dos cosas totalmente diferentes. Sí, es otra. Igual no sé con quién jugás al fútbol vos, porque... Sí, evidentemente no venía a mis partidos. Y la selección argentina de fútbol que no clasificó. La gran ausente. Ah, yo creí que iba a jugar. Tenemos dos oros. Dos, sí. Beijing y Atenas. Claro. Solo dos sudamericanos entran a los Juegos Olímpicos. Que en este caso fueron Brasil y Uruguay. Que es el firme candidato. Y Uruguay, que sorpresivamente fue derrotado por Senegal, Gran Bretaña. Y por Gran Bretaña, que otra de las particularidades es que el equipo de Gran Bretaña se presenta en fútbol. Todos los países de Gales, Escocia, Irlanda y Reino Unido de la Gran Bretaña. Y está igual compitiendo Irlanda del Norte, que es un país independiente. Claro. Y eso es una novedad en estos Juegos Olímpicos. No pasaba desde hace un montón. Mirá vos. Sí. Es raro. Igual creo que hay ingleses y galeses nada más. Y Ryan Giggs no cantó el himno. Bien ahí. Qué vergüenza. Bien ahí. ¿Cuántos datos, ¿Cuánto podemos hablar de los Juegos Olímpicos? Sí, horas. Horas más. Porque estamos llenos de información. El último dato que quiero dar es que había una delegación de no país. Que eran tres atletas que no tenían país. Porque son países que en el transcurso de estos 4 años desaparecieron. No me preguntes cuáles son. No lo sé. Hablando de eso, el ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, Yugoslavia. En un momento dejó de existir, entonces los que se sentían yugoslavos competían sin país. No se presentó obviamente la Unión Soviética, sin embargo los atletas que pertenecían a los países de la antigua Unión Soviética se presentaron con el nombre de... No me acuerdo, porque como si te dijera... Lenin vive. No. Sí. Justo Lenin vive, no. El equipo de los Juegos Olímpicos, algo así. Y la bandera era... Stalin y los de fuego. Sí. La bandera era la bandera de los Juegos Olímpicos. La bandera de ellos. ¡Qué careta! Con fondo rojo, al menos. No, blanco. ¿Y la hoz, no? No, los anillos olímpicos. Podría haber sido tampoco. Chicos, los anillos olímpicos nada más. Cinco voces. ¿Te imaginas? Ahora, los Juegos Olímpicos no son lo mismo, lo dice alguien que nació en 1989, desde que cayó la Unión Soviética. No, nada que ver. Nada que ver. No son nada que ver porque además ellos tenían una idea de lo que es lo estético y lo que es la destreza y el físico y la superación, ¿no? Y la superación del hombre. Sí. O sea, ¿cómo el hombre nuevo no encajaba va a ganar perfecto con el espíritu olímpico? Como Iván Drago, el protagonista de Rocky 4. Y así los drogaban y les daban anabólicos y todo eso. Qué feo, pobre, ser atleta en la Rusia de Alemania Oriental también. También, nos debían cagar a palo. Todo el día entrenando. Y Phelps. Y Phelps, claro. Son más de las 9. Podemos seguir hablando de los Juegos Olímpicos. Son más de las 9. Tenemos que pasar a... Son los Juegos Olímpicos de la modernidad y son los Juegos Olímpicos de verano. Son, claro. Claro, acá nos hablaban de los de invierno, y los de invierno no hay negros ni orientales ni nada. Ah, son más lindos. Eso nos estaban comentando, como que son más prolijos. Pero son menos espectaculares y menos... Igual hay nieve y snowboards, ¿o no? Sí. Pero los Juegos Olímpicos como los X son Games. Solo, ¿viste? Sí, para mí sí. También. Ha llegado la hora de escuchar otra canción. Sí, porque ya me tiene repodrida la de Carrozas sí. De Fuego. Me está ladrando. Estamos aparte moviéndonos en cámara lenta, sí, y no podemos expresarnos sí. Bien. Bueno, recomendamos desde acá la película, ¿no? Que se la bajen. Sí, yo no la vi, así que recomendámela a mí también. El Triunfo de la Voluntad. Son medio fachos ustedes. No, la Carrozas de Fuego. Y también miren la que juegan los nazis contra los alemanes, que ataja Stallone. Está el Pitón Ardiles, Pelé. Lenny Riefenstahl, ahí me acordé el nombre de la directora. ¿Cómo se llama esa peli? Que pelean los presos judíos contra los alemanes. Que juegan un partido, partido de fútbol. Sí. Eso quise decir. No, que ataja Stallone. Ataja Stallone, sí, juega Pelé y juega Pitón Ardiles. Y después ellos escapan. Sí, Pitón Ardiles. Bueno, la recomendamos. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ataja Stallone, busquen en Google. Ahí vamos, Fran Ferdinand. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que no vive en el barrio, no se calle. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa' adelante. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana, por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. Radio Nauta FM 106.3. De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Ay, eso casi se escucha al aire. Claro, la barbaridad que dije. No, terrible, algún día te va a pasar y nos van a tener un carta de documento mínimo. Bueno, 14 minutos pasaban de las 21 horas. Esto es LTM Radio, la Tercer Mon Radio, por Radio Nauta FM 106.3, la radio de Olga Vázquez. Escuchábamos hace un ratito Franz Ferdinand, Darts of Pleasure. Dardos de placer. Dardos de placer. Qué bárbaro. El espíritu olímpico. Sí. Claro, dardos. ¿Hay dardos en los Juegos Olímpicos? ¿A quién le estamos preguntando? No. ¿Hay dardos? No, no. ¿No? No, no hay dardos. Es medio como de bar. ¿Quién decide qué? Hay jabalinas. ¿Quién decide cuál es una disciplina olímpica y cuál no? El espíritu olímpico, que es como el espíritu general de Hegel. Ah, el COI. El Comité Olímpico Internacional. Bueno, pero ya hablamos demasiado sobre eso. Sí. Me parece que es hora de... Tenemos que bajar... un poco las revoluciones. No tranquilizarnos, sino bajonear. Bajamos, ¿sabes? Tenemos un programa en vivo. Y vamos a hacer las malas noticias de la semana, pero me parece que... Sí, estamos cambiando en vivo de rumbo, parece. Porque tenemos una entrevista, a ver. Estamos tratando de contactar a... La radio es tirana, ¿no? Entonces, vamos a ver el aire. Ahí estamos. Con Gabriel Solano, diputado del partido... No, diputado no. Candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Obrero. Vamos a hablar sobre el inicio al juicio oral por la causa, por la muerte de asesinato de Mariano Ferreira, que comienza este lunes. Hola, Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, te llamamos por lo que acaba de decir Tristán. El lunes arranca el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreira. Sabemos que están organizando una vigilia para el domingo, concentración el lunes, para presionar y seguir de alguna manera la lucha por el enjuiciamiento a los responsables. Sí, mira, nosotros tenemos un balance que entendemos es categórico, al menos en nuestra comprensión de los hechos. Si logramos que el juicio se realice en un tiempo razonable y si logramos llegar al juicio con Pedraza detenido, que es uno de los responsables políticos fundamentales del crimen de Mariano, se debe fundamentalmente a que en todo esto año y medio, más de año y medio, hemos apelado permanentemente a una movilización, a esclarecer ante la opinión pública lo que ocurría, a explicar a los trabajadores qué es lo que estaba en juego, y eso permitió obtener lo que no es común, porque vos sabés que en Argentina ha habido muchos crímenes de este tipo, y lo que siempre ocurrió fue que los responsables políticos quedaban en impunidad.

El lunes va la tercera mon, va a estar ahí entonces. Así es. Y probablemente lo estaremos comentando el jueves que viene. Y sí, ojalá escribamos una nota. Ojalá escribamos una nota. Antes de hablar con Gabriel, estábamos por empezar con las malas. Pero como el tiempo es tiránico, o tirano también, sí, a veces. Cuando no es tiránico, es tirano. En el vivo, en el vivo de la radio. Yo propondría que volvamos a las malas, porque esta también fue una mala. Es una buena noticia que empiece el juicio, sí, pese a que no es el juicio quizá que todos querríamos y todas. Sí, igual es importante lo que decía Gabriel, esto de que el juicio, que es una de las banderas, digamos, del Partido Obrero últimamente, de que el juicio no se hace si no hay movilización, uh-huh, lo cual en buena medida es cierto. Así que es interesante todo esto. Pero bueno, dale, vamos a las malas. Vamos a las cinco malas noticias de la semana. Seguimos la espiral negativa y estamos en este momento formando parte de la cadena nacional del miedo, sí, queremos, la desidia y el horror. Queremos decir algo, hay algo que no estamos diciendo, que es que mientras nosotros estábamos acá alegremente hablando, hubo una cadena nacional de la alegría y la felicidad, comandada por Cristina Kirchner, a la cual nosotros decidimos soberanamente no adherir. Sí, pese a las presiones del presidente Lorca Vázquez. Llamó, hubo una comunicación entre Abal Medina y el presidente Lorca Vázquez. Abal Medina llamó enojadísimo. Yo así no sigo trabajando. O sea, esas presiones políticas de ese estilo son demasiado para mí. Sí. Porque Abal Medina tiene como una estantería con muchas radios y escucha todo el mismo televisores. Tiempo. Y en el momento de la cadena nacional se dio cuenta que algo desentonaba. Había una radio que no estaba sonando con nosotros. Se acercó y estábamos hablando de los Juegos Olímpicos. Nosotros estamos recibiendo oyentes de Radio 10. Sí, porque en realidad no es que estemos en contra de Cristina solamente. Sino que en realidad estamos utilizando un agujero legal para aumentar nuestro share. Es claro. Es llanamente una movida de marketing. Exactamente, lo admitimos. Las cinco malas noticias de la semana son presentadas por Dow AgroScience, del mismo modo que esta cadena nacional del miedo y el desánimo. Libre. Cuando parecía que Paraguay se rectificaba del golpe que le hicieron a Lugo, la volvieron a pudrir y liberaron a Moria Kazán. La diva, acusada de mexicanearse unas joyas, fue liberada este fin de semana y regresó a la Argentina para volver a jodernos la vida. Su manager, Luciano Garbellano, sigue en problemas con la justicia paraguaya y recomendamos desde acá que empiece a tenerlos con la Argentina, sobre todo por sus últimas declaraciones. Dijo que detener a Moria es como detener a Marlon Brando o a Meryl Streep en Hollywood. Sí, bueno, se pasó un poquito con la comparación. Un poco. Sí. Y aparte hay personajes para elegir, ¿eh? Sí, sí. ¿A quién podría ser? Moria. Y Moria podría ser. A ver, ¿a quién odiamos de Hollywood? Bushes de Hollywood. Mucha gente. Vamos con la otra mala. Los queremos mucho a todos los de Hollywood. Barrilete cósmico. El miércoles pasado, a los 86 años, murió. Ayer, ¿no? A los 86 años murió Ángel Linneo de Pascalis, el creador de los alfajores Capitán del Espacio. Aplauso. Sí, aplauso. Cerradísimo. El amigo Ángel, pese a la popularidad de su golosina, mantuvo siempre un perfil bajísimo y promovió siempre cultura del anti-marketing. Perdón, ¿qué? Bueno, aparte de Ricardo Ford, ¿qué fabricante de golosinas tiene un perfil alto? No, pero los de Arcor, que es, sí, tiene una fundación. Socioeconómico. Ah, ok. Prefiero eso. Tiene una fábrica en Quilmes. Bueno, no sabemos si por porfiado, por conservador o por copado, pero Capitán del Espacio se fabrica desde siempre en el mismo lugar, sin grandes movimientos. Capitán del Espacio ganó el Mundial del Alfajor en 2006, relegando a monstruos como Terrabusi y Buckley. Grande Capitán. Una preguntita. Qué rico el alfajor. Dado que el alfajor es una golosina exclusivamente argentina, ¿cómo es esto del Mundial del Alfajor? Porque me parece Es como la NBA, viste que ellos juegan la final del mundo. El Mundial del Tango. El Mundial, claro, del Tango. Sí. Ah, claro. Pero bueno. Hay que ganar un Mundial del Alfajor. Hay que ganar un Mundial del Alfajor, desde abajo, desde Quilmes, con la fábrica. Espíritu Olímpico. Hay que ganar La Habana. Hay que ganarle. Me toca a mí. Sí. Sangre azul. Zulemita Méndez mostró su panza de embarazada en una playa de Miami. La heredera ya tiene un hijo, Luca, y el que está por venir vendría a ser el más reciente integrante de esa familia hermosa que integran Carlos, Eduardo, Adrián, Zulema, Emir, Amira, Carlitos Nair, Cecilia y Máximo. Con el profundo deseo de que salga todo bien en el parto para el pibe, y no así para vos, te mandaremos un regalo, querida, pero quédate en Miami. El delfín, ¿no? Van a ser. ¿Cómo? aparece el espíritu de Méndez todo el tiempo, en todas las emisiones sí. del programa, en algún recoveco, sí, tenemos algo, ¿no? En algún segundo radial aparece Carlos Saúl Méndez. Es un... nuestro padre de los 90. Sí, y somos un poco sus hijos también, hay que hacerse cargo. Somos Máximo. Sí. Claro. Máximo es hijo de los 90, qué paradoja. Claro, no, claro. Bueno, Máximo nació en los 80. Me refería a Máximo, el hijo de Carlos. Ah, porque ahora que Máximo. Que no es Néstor Carlos. Qué difícil, ¿eh? ¿Cuántas coincidencias? ¿Se escucha cuando habla? Como casi todos los males de este mundo, volvió a aparecer Lilita Carrió. Y acá yo propongo que también nos agarremos algo por el tema de la mala suerte. Che, sí, y él le deseamos la muerte a próximo también, ¿no? Ya estuvo, me parece. Dijo que las salidas de los presos a las jornadas de batallón militante eran idénticas a las del 73, cuando abrieron las puertas de Devoto. Sin embargo, semejante imbecilidad no meyó la que expresó a continuación. Para Lilita, los detenidos trasladados son soldados para cualquier causa, que un día pueden salir para un enfrentamiento y otro día pueden salir para robar. Volvete a tu casa, Lilita. Hacete un favor. Sí, por favor. Sí, no, yo cuando estaba escuchando eso... A mí me llegó por Facebook. Esta mujer no tiene vergüenza. No tiene pero aparte limites. Como que había bajado las revoluciones, había dado cuenta que estaba haciendo cualquiera, que no, le había muerto canciones. Antes y de dijo, decir eso, dijo, me tomé un año y volví porque esta situación, no sé qué, y arrancó. Buah. Soltaron a los presos. Estos soltaron a los presos en el 73, imagínense. Pero el nivel es cada vez más coloquial, más comentario a la nación. Es esto una asociación soldado, libre, no tan libre en realidad, pero no me sorprende ni de Lilita, ni del comentarista de la nación, ni del que me lo mandó por Facebook. O sea, ninguna de las tres personas me sorprende. Vamos con la última mala. Si sucede, conviene. En una muestra más de su populismo neoconservador, Mauricio Macri presentó Fe Vida 2012. Ya hablamos. El primer mega encuentro de espiritualidad de Latinoamérica, que se desarrollará el mes que viene en la ciudad de Buenos Aires. Parece que nos está pagando Fevida, che, sí. Paremos un poco la mano porque... Ilustres personajes como Claudio María Domínguez, Ari Paluch, Viviana Canosa, Bernardo Stamateas, el Rabino Bergman, Sergio Rabino Bergman, mira vos. Oh. Los de la Fundación El Arte de Vivir, Juan Carr, que no quiero que nos olvidemos de él, y demás, se darán cita en este congreso para hablar de todas aquellas pelotudeces hipócritas, anestésicas, individualistas, autoindulgentes y falsas que profieren cuando tienen un micrófono delante. La espiritualidad ya está institucionalizada, así que nostálgicos del I Ching y el New Wave, aventúrense en contactos del tercer tipo o en la falopa. Acá en el día 2 de las conferencias está un tal Isha, que hace una clara apología de la droga en su conferencia, que el cuyo tema es ¿por qué caminar si puedes volar? Así se llama la conferencia. Genial. De Isha. Tenemos a Delfina en comunicación directa. Ah, me encanta, Delfina, me encanta. ¿Cómo no estás acá? A ver. ¿Nos escuchás, Delfina? Hola, hola. Hola, Delfina. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Nos estabas escuchando? Sí, en realidad confieso que recién vuelvo a prender la radio, pero sí, escuché un poquitito al principio. Bueno, nos encanta que llames y sí. Que es casi como que tenés una columna. Y llegaste para un momento justo, además. Ah, sí, ¿de qué estaban hablando? Estábamos comentando la nueva exposición Fe Vida 2012, que es el primer mega encuentro de espiritualidad de Latinoamérica. Que va a estar Ravi Shankar y demás. ¿Quién? Ravi Shankar, el Rabino Bergman, Claudio María Domínguez. Y como sabemos que sos de ese palo. Sí, sí. ¿Vas a ir a Fe Vida, Delfina? Sí, me encantan esas cosas. Me encantan, sí. Me crearon católica, así que... Tenemos para recomendarte algunas conferencias, como por ejemplo la de Cynthia Houghton, que es el primer día, adoro. Es decir, el 6 de septiembre, y cuyo tema es los valores como centro de la vida pública. Ay, Dios. Ay, no, hablemos de otra cosa, por favor. Hablemos de otra cosa, me pongo muy nerviosa. ¿Fuiste a ver a Batman? ¿Cómo? ¿Fuiste a ver Batman? No fui, hace mucho que no voy al cine y no, menos a ver eso, ¿no? Y además tengo miedo que me maten. Sí, yo también tengo ahora. Ese miedo. ¿Y qué más sabes del loquito este? No, ahora estaban viendo si lo iban a matar ellos o no. mucho más no se sabe. Claro, aparentemente igual el psiquiatra les había dicho a los de la universidad que tenía como problemas. Ah, mira. ¿Pero problemas de esa gravedad? Sí, sí, estamos hablando de problemas serios, no que había cortado con la novia o algo así. problemas de sí. Delfina, te quiero preguntar, ¿cómo viene el tema de las encuestas en Estados Unidos, la carrera entre Romney, o como se pronuncie, y Obama, o como se pronuncie? Bueno, mira, está todo como muy... Ahora siempre sacan temas nuevos para bardearlo a Romney. En realidad nadie lo quiere mucho a él. Porque es medio goma, además. Estamos hablando del candidato republicano, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Es como muy conservador, es medio como que se entierra él solo, claro. Y dice pelotudeces todo el tiempo. Pero es mormón, además. ¿Cuántas esposas tiene? No, una, que yo sepa, ¿no? Pero tiene, debería tener no, un tiene par una. En las manos, pero todavía no. ¿Cómo? El chiste de Tristán. No tenés un chiste, los chistes de Tristán no te los pierdas. Al final, volvé a escuchar el programa porque. No, está bien. No, bueno. Me parece que. ¿Quién me mandó un mensaje diciendo séptima? ¿Eh? ¿Cómo? Alguien me mandó un mensaje de texto. Yo te mandé un mensaje, pero no dice séptima. No, me parece que sí, me parece que lo corrigió el teléfono. Ah, me voy a fijar. Bueno, no era la intención. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Recién estuvimos hablando como media hora de los Juegos Olímpicos, pero como estuvimos todos de acuerdo en que podríamos estar hablando mucho tiempo más acerca de los Juegos Olímpicos. Así que vamos a aprovechar y preguntarte a vos, ¿cómo ves la participación estadounidense en los Juegos Olímpicos? Me parece que le dan mucha bola a la natación allá. Phelps, yo ¿no? tenía muchas amigas que nadaban, por ejemplo, pero ahora me parece que no están tan fuertes como antes, que los chinos están como dominando. Igual están dominando todos los chinos, ¿no? Los chinos van primero en el medallero. Así como en el mundo, sí. También. Así como en el mundo también hay el nombre. Se juega como se vive, como ha dicho 678 y Menotti. pero sí, le dan mucha bola, les encanta, porque les encanta competir. Y matar gente. Entonces, en los cines también. ¿Cómo? Sí, claro. Por eso. Pero no, le dan mucha bola. Pero ahora me parece que una chica con la que iba al colegio con mi hermana está nadando. ¿En los juegos? Allá, en Londres, sí. Qué bueno. Ah, qué bueno. Sí, ¿cómo sí, se llama? Sí, la queremos no sé. Googlear. ¿Cómo? Es grandota, ¿no? No. O sea, no sé. No, hace mucho que no le veo el cuerpo, pero... Pero no sé. No, normal, me imagino. Todo eso que se piensa desde acá en Argentina, que en Estados Unidos como que la gimnasia es muy importante en la escuela y que los que son flaquitos o todo lo contrario y no juegan bien a un deporte son discriminados y todo eso. Sí, un poco quizás. Más para los varones, me parece. Uh-huh. Que es así. Y que pero si sos muy bueno jugando al fútbol americano, por ejemplo, te hacen aprobar. Así para... ¿Cómo? Que si sos muy bueno, por ejemplo, en el fútbol americano. Eso de las películas, ¿no? Que te hacen aprobar. Para que puedas entrenar. Para que puedas entrenar y por más que seas un perro en la escuela, te dejan igual. Sí, suelen hacer esas cosas, sí, para que los equipos se mantengan buenos. Bueno, hace poco hubo toda una polémica con una universidad muy conocida allá de Pensilvania, porque el entrenador de fútbol americano de esa universidad aparentemente abusó de chicos durante como 20 años. Y nada, callaron todo porque el equipo de fútbol jugaba re bien, entonces nadie decía nada. Cada vez me qué cae bien, mejor, ¿no? Es el espíritu olímpico. Sí, sí. Hicieron lo mejor para ganar. El show debe continuar. Hicieron todo para ganar. Delfina, ¿estás por escribir algo? Así para el Eterson Monde. Sí, que sí, no sea un parcial domiciliario ni nada. Sí, un mensaje de texto. ¿Cómo? Algo para, sí, para el punto com. Sí, en realidad empecé a escribir una nota hoy sobre otro libro que leí hace poco, que se llama Una mente inquieta, sobre una mujer que tiene trastorno maníaco depresivo. ¿Quién es el autor o la autora? La autora es una psicóloga estadounidense, que bueno, que tiene esta enfermedad, y a mí me lo recomendó un médico mío. Bueno, ya entonces nos deleitaremos con la nota y con la recomendación. Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Fuiste alguna vez a ver las competencias de las porristas que hacen las coreografías y eso? Porque hay muchas películas también de eso. ¿Es verdad que hacen eso? Sí, es verdad, es verdad. De todos modos, yo fui a colegio de todas mujeres, así que y de monjas, así que no teníamos a quién alentar, ¿no? Claro. Claro, las porristas están para alentar a los hombres. Pero además es como que se independizan y tienen su propia competencia. Sí. Pero claro, si no tienen a quién alentar, no. Qué fuerte. Eso, en realidad se considera un deporte también eso. El porrismo. El porrismo, no, sí. Es otra cosa. Phelps juega eso. Sí. Claro. Bueno, Delfina, te agradecemos. Nos encanta que llames y que sigas llamando, sí. y alguna vez tenés que venir. Tenés queremos que volver. Tengas tu columna también, sí. Que puedas llamar todos los programas. Tenemos que cerrar el pase. Nos pidió un número importante de plata. Sí. Sí, bueno, pero esas no son cosas para decir al aire. No. Yo para quemarla más en vivo. Así que bueno, te despedimos con un beso grande por Autopista. Dale, Buenos Aires La Plata, y bueno, y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, adiós. Adiós. Delfina. Delfina. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar tenemos algún temita para escuchar y volvemos. Y volvemos. Porque todavía nos quedan 17 minutos. Sí, vamos a escuchar un temita. Un temita cortito y volvemos así con un remolino del Tesamón, sí. Radio. ¡Hola! Letercermon Radio es auspiciada por letercermon.com. Sí. Seguimos siendo las 21:47, último tramo de Letter Sermon Radio. Escuchábamos 107 Faunos, Noche Spooky Tropical. Y es momento de, como todos los jueves, en realidad. Como todos los jueves, hacemos un programa de radio. Sí, como todos los 2 de agosto, en realidad, sostenemos, es la única cosa que militamos, que tiene que ser feriado. Perdón. Me calenté. Bueno, no importa, vamos rápido con el por qué debería ser feriado. ¿Por qué? A ver. Sí. ¿Por qué debería ser feriado? ¿Por qué? Primero es el vicentésimo decimocuarto día del año en el calendario gregoriano y vicentésimo decimoquinto en los años bisiestos. Y quedan 151 días para que termine el año. Decime que ensayaste para decir, ¿cómo dijiste? No. Vicentésimo decimoquinto. ¿Por qué no lees la...? Bueno, ¿por qué debería ser feriado hoy 2 de agosto, Tristán? Porque en el año 47 a.C., Julio César, tras vencer en la batalla de Sela a Francis II del Ponto, sentenció la célebre máxima Veni, Vidi, Vici. ¿Qué significa? Que significa vine, vi y vencí. Ahora, yo pregunto lo siguiente. No me quiero ir por las ramas. A ver. Pero 47 a.C., ellos no sabían que estaban en el 47 a.C. Sí. Iba a venir el Mesías. Mentira, no. No sé qué calendario usaban. Calendario romano. No, ni idea. Qué bueno. Pregunta, ¿eh? Pero no, ellos no decían estamos en el 47 a.C. No, seguramente no. Ok, tenía esa duda. Quédate tranquilo que no. Re cerca de Cristo igual. Después llegó Poncio Pilato. Bueno, en 1942. Del puerto de Palos de la frontera, España, parte Cristóbal Colón en su primer viaje en que arribará a América. Iniciando así uno de los genocidios más importantes de la historia. Prometía ese viaje, Sí, sí. Qué cosa. Qué lejos la India. Qué lejos que estaba la India. Bueno, un 2 de agosto. Está lleno de negro, dije. De 1934. Basta, chico, basta. En Alemania moría Paul von Hindenburg. ¡No! Militar y político alemán, presidente de la República de Weimar, esto es Alemania, y por ese motivo Adolf Hitler, el amigo, asume la presidencia fusionando los cargos de presidente y canciller. Es un fechón este, ¿eh? Las cosas que pasaron hoy. La pinta que tenía Paul von Hindenburg, lo recomiendo. Vos lo tenés de avatar. Yo lo tengo de avatar en Twitter a Paul porque la verdad, unos bigotes. Julio César venció, salió Colón y... ascendió Hitler. Y esto sigue porque un 2 de agosto de 1945 termina la conferencia de Potsdam. Los participantes fueron el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill, posteriormente Clement Attlee, y el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. Parece que Stalin, Churchill y Truman habían acordado decidir cómo administrarían Alemania, que se había rendido incondicionalmente 9 semanas antes, el 8 de mayo. Los objetivos de la conferencia también incluían el establecimiento de un orden de posguerra, asuntos relacionados con tratados de paz y el estudio de los efectos de la guerra. ¿Qué conferencia la de Potsdam? ¡Qué cenita! Nunca, ¿no? Nunca me acuerdo cuál es Potsdam y cuál es Yalta. Esto es un comentario de ñoño absoluto. Potsdam creo que es la primera. Por cadena nacional iba. Imagínate una cena. Stalin, Churchill y Truman. ¿Qué no fue la que Truman le dijo? Mira que tenemos un juguetito. Y después tiraron la bomba atómica. Porque no fue el 4 de agosto, el 5 de agosto. La bomba en Hiroshima. Ser. Bueno, dicen que Truman le dijo a Stalin. Porque en realidad vieron que está. No es una hipótesis. Es bastante verosímil, digamos. Que la bomba que tiraron en Japón. En algún sentido, para amedrentar a la Unión Soviética. Truman le dijo a Stalin: mirá lo que pasa mañana. Yo sé de otra que el encuentro de Guayaquil, ¿no? En un momento parece que Churchill y Truman, así como riéndose, le cuentan a Stalin que entre ellos le decían Pepe a Stalin. Y Molotov. Eso es mentira. Esto es verdad. Y Molotov, que estaba atrás de Stalin, salta y dice: ya sabíamos. Molotov era el canciller. Nuestros. No, sí, me muero. Sí, ya sabíamos, chabón. ¿Y las bombas Molotov son por Molotov? Claro, así que todo él. Sí. En 1953, en Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio. fuerte. En 1988 muere Raymond Carver, escritor estadounidense. Y capo. Capo. Yo lo estuve leyendo estas madrugadas, Insomnio me estuvo cagando la vida. Por suerte anoche terminé el libro que estaba leyendo. Caga la vida. Caga bastante la vida. En 1997 muere otro escritor, William Burroughs, novelista, crítico social y ensayista estadounidense. También en Rusia es el día de las tropas aerotransportadas, el 2 de agosto. Pero quisimos averiguar por qué, pero entramos una página y estaba todo en ruso. Así que no sabemos bien y por no qué. No estaba Vasily, no sé cuánto, que es el traductor el oficial de el Tercer Mon. Sí. Bueno, y también cumpleaños gente. Vamos rápido con esto porque tenemos poco tiempo. Sí, John Tyndall, físico inglés. Irlandés. El del efecto Tyndall. Ah. Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Y en el día del hijo de puta, Jorge cumpleaños, perdón, Jorge Rafael Videla, y creo argentino. Claro, en su honor estamos celebrando el día del hijo de puta. Sí. Que no, bueno, le decíamos la muerte, podría ser también una celebración del día del hijo de puta, en este caso para Moria Kazan. En 1932 nacía Peter O'Toole, actorazo británico. Isabel Allende en 1942 hacía lo propio, escritora chilena. Y Helder Postiga, futbolista portugués. Qué jugador. Un abrazo. Bueno, no hablamos de .com. No. Pero métanse igual. Pero métanse esta semana, acuérdense. La que viene y las que vienen. Sí. Y es tiempo de terminar el programa levantando el ánimo de toda esa gente deprimida porque perdió la generación dorada, porque a los gladiadores no les va como debería irles. No. Y porque Phelps perdió las postas. Estamos hablando de las cinco buenas noticias de la semana, empezando por Somos Nosotros. El Mercosur oficializó el ingreso de Venezuela al bloque regional como miembro pleno, con Paraguay, único opositor al ingreso de Venezuela, suspendido por la interrupción de su régimen democrático. Brasil, Uruguay y Argentina aprovecharon para concluir con el ingreso que la República Bolivariana venía solicitando desde hace unos años. El país caribeño deberá liberalizar sus aranceles aduaneros para con los restantes países del bloque en los próximos años. Así, el Mercosur representa ahora el 86% del PBI sudamericano. ¡Aló, presidente! ¿Comentarios? Copado. Recopado. Sí, estamos contentos. Perdón, Luz. En LTM Radio estábamos arrepentidos por algún chiste negro que hicimos hace un tiempo sobre el estado de salud de la beba Luz Milagros. Por eso nos pusimos contentos cuando nos enteramos que la beba daba, dada por muerta, frisada en una morgue y luego rescatada, está bastante bien de salud. No te rías, Tristán. Y planean trasladarla nuevamente a su Chaco natal. Se salvó de todo tipo de males, como un paro cardíaco, convulsiones y varias infecciones. Igualmente, la mala praxis tiene sus consecuencias. Solo funciona el 10% de su cerebro. Le deseamos la vida a Luz. Bajón. Qué bien cómo nos arrepentimos. El 10%. De buena no tiene nada. Sí, pues sobrevivió. Los padres están contentos. Y la madre. Coca-Cola No More. El gobierno de Evo Morales quiere expulsar a la empresa Coca-Cola de su país. El anuncio puede ser un poco populista y mediático, pero también hace raíz en las costumbres del pueblo boliviano. A lo largo y a lo ancho de su territorio, los bolivianos y las bolivianas resisten fuertemente la penetración de marcas transnacionales en sus hábitos alimenticios. ¿Por qué pagar más por algo más feo, pero más lindo, cuando en la calle vende lo mismo que consumí toda la vida, mucho más barato?, se preguntan. Evo habla, entonces, del fin de la Coca-Cola y el afianzamiento del Moco Chinche, una bebida a base de duraznos que se parece al jugo de compota. Yo la probé, a mí me gustó. Más que la Coca-Cola, o sea, todo bien. No, bueno, pero yo soy un argentino que está cagado. Yo estoy recolonizado, chicos, no sé qué hacer. En plan, y por eso somos lo mejor del capitalismo y del comunismo. Es que lo mejor del capitalismo, si no es Coca-Cola, o sea, pega en el palo. Phelps. Ahí está la mejor, la Coca-Cola y el moco chinche. Lo mejor del capitalismo y del comunismo. El único país, bueno, ahora Bolivia también, es Perú, que no tiene, que tiene su gaseosa regional por encima de las ventas. Claro, exactamente. La Inca Kola vende más que la Coca-Cola, aunque cabe destacar que la Inca Kola fue comprada por Coca-Cola. Bueno, no importa. Bueno, otra que el capitán del espacio. En plan más místico y flashero, el canciller Choquehuanca afirmó que los planetas se alinean después de 26.000 años. Es el fin del capitalismo y el comienzo del comunitarismo. Ay, falta una bocha. ¿Será Bolivia el primer país en decirle no tanto a McDonald's como a Coca-Cola? Ojalá. Porque recordemos que McDonald's hace 5 años quebró en Bolivia. mis padres, papá y papá, por primera vez en el país luego de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, inscribieron en el registro civil a un bebé con dos papás. Tobías es un pequeño de 3 semanas de vida cuyos padres son Carlos y Alejandro. Con Tobías, nacido de un vientre en alquiler en la India, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la copaternidad en idénticos términos que cualquier otra inscripción. Acá yo me pongo nacionalista, que poco soy, y me da orgullo que pasen estas cosas. Sí, sí, a mí también. Me parece muy bien, me parece un adelanto y va en línea con muchas de las medidas en términos de derechos sociales y civiles que están ocurriendo en el país. No, la verdad que un notición. La verdad que un notición. Y vamos con la última buena noticia. Tropezón y caída. El rey Juan Carlos de España se pegó un palo por boludo en una visita a un cuartel militar. Se dio la jeta contra el piso y se lastimó la nariz. Ya se había caído hace unos meses cazando elefantes en Botswana, dato por el cual una fundación de defensa de los derechos de los animales le retiró la presidencia honorífica de la institución. Ah, esto es verdad, la WWF. Sí, la del osito panda en el... Pero qué el caradura este chabón. Sí, sí, caradura total. A ver cuándo se cae no solo él, que es un goma que se cree que puede callar a un presidente electo, sino toda la monarquía española y mundial. ¡Viva la República! ¡Qué bronca que me dan los reyes y las reinas! No, no, cualquiera. Yo cuando vi que las reinas se tiraban paracaídas, dije, este es el día. Que se le cortamos el paracaídas. Pero no, muy bien hecho el efecto especial, ¿no? Todos nos creímos que era la reina y en realidad era una... Ah, no, no era la reina. No, no era la reina. ¿Y Daniel Craig? Tampoco es James Bond. Es Daniel Craig. Claro. Jo, Tommy, ¿me estás? Es todo una fantasía. Por la borra, el mundo todo... no existe. Bueno, cuestión bueno. Que el rey se pegó un palazo y tenía toda la nariz roja. En algún roja. Momento, podemos, en algún momento le deseamos la muerte al rey. O a la monarquía, podríamos decirle la muerte. O le deseamos la guillotinada. ¿Sabes si le damos al capitalismo, al patriarcado? A la monarquía nos falta. Sí, a la monarquía tenemos varios. Tenemos a la reina de Inglaterra. A todos los reyes. Tenemos a Máxima Sorrilleta. No sé, algún rey. No sé. Algún africano. Porque ni siquiera los de... ¿Cómo se llama? Gaddafi. O Rey Pelé tampoco. No, Rey Pelé la muerte. Por eso, por eso. No, creo que no. Que no es. El Rey Momo. Uy, mirá la música. Mirá lo que nos pusieron. Censura. Ah, sí, le nombramos a Pelé a Roy y se calentó. No, terrible esto que nos hicieron. Esto fue orden... Debe haber sido el Rey de Olga Vázquez, ¿no? Esto fue el Rey de Olga Vázquez metiéndose donde no... No le importa. O a Val Medina también puede ser. El rey a Val Medina. O la reina cretina. Nos vamos. Podemos expresar nuestros deseos para este vigésimo programa de La Tercer Mon Radio. Yo en particular me gustaría que, y voy a brindar por... Bueno, decilo vos entonces. Yo voy a brindar también, en un gesto nacionalista que no me caracteriza, porque algún argentino o argentina gane una medalla olímpica. Sea esta de plata, de oro o de bronce. Yo brindo porque haya más bloopers en los Juegos Olímpicos. Porque están faltando, me parece. Hoy había, decía, la lesión más impresionante de los Juegos Olímpicos y no entré. Pues me dio... Porque te pareció que estaba en contra del espíritu olímpico. Claro, era levantamiento de pesas, seguro no, que se no, quebró sí, el brazo, sí. Una cosa así, es horrible. Sí, sí, es horrible. Yo voy a brindar con una copita de mocochinche por la flasheada del canciller Choquenanco, que me encantó. Sí, genial. ¿Cuánto falta entonces para que se... 26.000 años. No, no, pero creo que después de 26.000 años se alinearon justo hoy los planetas. Ah, hoy va a cambiar. Voy a hacer una pregunta que surgió el otro día que no tiene nada que ver con esto, pero... Ya estamos terminando. Sí, sí, sí, sí, pero es rapidísimo. ¿A cuántos años luz está la Tierra del Sol? Y no, a 6 minutos. Ah, ¿lo sabías? Sí, sí. No, Miller. Yo pensé que eran años. No. O sea, se tenía la canción, como decir, pero... ¿a cuántos kilómetros está esa mochila? No, está a 6 minutos 6 luz. Metros. Sí, sí, sí, por eso, 6 minutos luz. Sí, no hay nada. O sea, vos prendés una linterna que apunta al sol y tarda 6 minutos en llegar. Yo estaba desarrollando una teoría impresionante. No, si se apaga el sol, falta un montón para que nosotros nos muramos, porque primero tiene que llegarnos el efecto del apagón. 6 minutos. 6 minutos no es nada. Ni una fiesta podés organizar. No, nada, cagaste. Aparte que te explota en la cara, ¿no? Antes está terminando Louis Armstrong y así nos despedimos. Les mandamos un saludo a toda la oyentada. Sigan sintonizando Radionauta FM 106.3. Vuelvan a escucharnos a nosotros el próximo jueves. Folclore Vivo. De 20 a las 22, ahora sigue Folclore Vivo. Y acuérdense que cuando haya cadena nacional ponen Radionauta. Y será, si la quieren evitar, la evito. Y visiten latercermón.com. Nos vamos con Shakira. Chau. Lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Cuadernos entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciendo.